Sudamérica. En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¡Hola, banda! Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Estamos en el podcast número 75, por fin. 75 podcast, está de la chingada, pero llegamos al número 75. Un saludo a toda la banda que está aquí presente. Un saludo a la Mel, que está allá en los controles. Un saludo a Mavis, que está ya echada como vaca, como acostumbra. Y tenemos aquí entre nosotros a Siri. Y también está el Saúl, que es su domador. Bueno, vamos a empezar con la sección favorita de toda la gente que nos escucha, que es los saludos. Ay, a mí no se me da leer saludos y ahora se dejaron caer, raza. Bueno, el primero que llegó fue Aldo Sánchez y dice: ¡avisa urgente! Esta información viene de Microsoft y de Norton. Por favor, transmítela a cualquier persona con acceso a internet. Si recibes un correo en una presentación de PowerPoint aparentemente inofensiva, titulado La vida es bella, extensión PPS, no abras el archivo bajo ninguna circunstancia y bórralo inmediatamente. Si abres este archivo, aparecerá en tu monitor un mensaje: ahora es tarde, tu vida no es más bella. No lo has abierto, ¿verdad, pinche Mel? No, güey. Enseguida perderás todo lo que tengas en tu PC. Hijo de su pinche madre, yo tenía mi cartera en la PC. Ahí estaba arriba la cartera, güey. El cenicero, chinga madre, ¿para qué abriste ese correo, Abel? Los aretes de Mavis, chinga madre. Te digo que no te encuentres aquí, mujer. No te creas, es broma. Perderás todo lo que tengas en tu PC. Y la persona que lo envía tendrá acceso a tu nombre, email y contraseña. Se trata de un nuevo virus que ya ha comenzado a circular. Necesitamos hacer todo lo posible para detenerlo. Los softwares antivirus no son aptos para destruirlos. El virus fue creado por un hacker que se autodenomina el dueño de la vida y tiene en mente destruir los PC domésticos. Copia este correo para todos tus amigos y recuerda, si lo envías a tus amigos nos beneficias a todo. De volada, ahora, mándaselo a los de caso, a Jafid, manda a Mavis. Hay que mandar este correo a todos, güey. Está cabrón. ¡Coco! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasa, güey? La computadora está valiendo madre, güey. Ya, está tronando, güey. Por favor, no manden cadenas pendejas, hombre. No nos manda nadie, pinches mails, y los que nos llegan son cadenas. Mejor vamos con el que sigue, que es el perro botillo de Oaxaca, México. Dice: ¿qué onda, cabrones? ¿Cómo andan? Nomás paso a saludarlos y felicitarlos por la nueva temporada que está con madres. Sé que les gusta recibir fotos de viejas encueradas. Va a mandar una foto de una vieja encuerada, güey. Pero no tengo. En cambio, les mando una foto en donde estoy con mi novia. Está vestida. Que es lo que más quiero en el mundo. Mándenle un saludo, por favor. Un saludo para Lucía. Cuida mucho al perro botillo, güey, ese güey vale mucho la pena, es un gran chico y te ama. Además, el perro botillo, véanlo, nomás qué galán el cabrón, vean, le tiene los pelos así como el David Bisbal, usa corbata, es un vato que se ve que se baña. No, pinche perro botillo, hasta me dan ganas de presentarle a mi hermana, güey, mira, velo. Dale, güey, está guapo. Sí, güey, es David Bisbal, güey, no mames. No, pinche perro botillo, te va recio, cabrón, te va recio, pues nomás humillando a los jodidos, güey. Y luego después de ti sigue el extremadamente feo, güey, o sea que... Abrazos desde Oaxaca, su amigo el perro botillo. Posata, ahora que hicieron el servicio militar, ¿por qué no se fue Murra con los que les enseñan a leer a los adultos? A ver si aprendía algo. Pues sí, ¿verdad? ¡Qué pendejos! También llega desde el Distrito Federal el extremadamente feo, dices... Saludos, halcones galácticos. Aquí el extremadamente feo reportándose. Ya que en el último programa escuché que querían que les escribiesen, pues aprovecho para comentar varias cosas. Primero, ¿por qué no tienen su programa en stream? Bueno, mira, feo, sí tenemos el programa en stream, nada más que en la página de La Loba, en el blogspot, es combustible.blogspot.com. Ya vamos a meter en un link al stream de La Loba para que la gente lo pueda escuchar en línea. Segundo, cada vez hacen podcast más chingones y también más seguido, chido por eso. Tercero, ¿qué pasó con la galería? Pues no, pinche galería nomás no. No sabemos para cuándo iba a estar, güey, no tenemos los botones de los programas que subimos, güey. Tú quieres galerías, güey. Eso mándaselo al algoritmo. Cuarto, ¿qué pasó con Fear Town? Si ya no la siguen, estaría de tetas que hicieran algo como el Future. No sé si lo recuerden. Tenemos un proyecto alterno, güey, y les va a sorprender a un chingo de raza el proyecto nuevo que tenemos. Y ni se saben por dónde se las va a llegar, cabrones. Quinto, pongan el link de la loba, ya que ella está haciendo un archivo de combustible en una carpeta de 4chan. Por cierto, yo sí tengo su podcast en stream. Gracias, feo. Y ahí nomás entra y empieza a correr el programa automático. Está muy chingón ese rollo. Muchas gracias, extremadamente feo, por ponernos ahí en tu página, en el archivo en caso. Se despide el extremadamente feo desde el Distrito Federal. Y por último llega el David Sánchez de Delta Colorado y dice: hola, compas de combustible, ¿cómo están? Nunca les había escrito, pero les escuché en el otro podcast que tienen 5 suscriptores en iTunes. Les quería presumir que yo soy uno de los primeros. La emisión 72 de Los Arbolitos se descargó solita. La de Los Arbolitos es la de los soldados. Mil pinitos yo planté. Y también quería preguntarles si compraron nuevos micrófonos porque ya se escuchan mejor. Lo que pasa es que ahora sí tienen un buen técnico los hijos de su pinche madre. Lo que pasa es que el pinche Cocoyome va en la edición y le mueve el güey. Se siguen escuchando la verga, pero ya es algo, ya avanzar un poquito más. Nada más el programa del chicle se escucha de la chingada. No se apuren, lo voy a hacer otra vez nuevo. Lo voy a volver a subir para que lo escuchen con buena calidad. Lo que pasa es que usamos un compresor en línea y el Levelator se lo recomiendo. Pero hay veces que no soporta tantas mamadas que le metemos al programa y como que truena. Bueno, un abrazo al David Sánchez, hasta allá, hasta Delta Colorado. Dice, ¿posdata? Nada. Esas son las posdatas buenas, cabrón. Un abrazo, güey. Ese güey de aquí del estado de Chihuahua, no sé de dónde, pero un abrazo, güey. Un saludo al Coco, que ya viene su otro chamaco. Hay que juntar para comprarle una televisión al cabrón, porque si no va a poblar el planeta. A todos los venados del Tec, a toda la raza del Tec aquí de parte de Siri. A la de la Wash también, porque ya puso cara ya una de la Wash. Dijo, que puro Tec, no, pues también a la de la Wash. ¿Tú eres de la Wash? Yo ni estudié. Y, por supuesto, un saludo de parte del Lamel al señor Mancera, que lo ama, cabrón. Que lo ama mucho, lo ama un chingo. ¡Pero págueme! Que está dispuesto a tener sexo con usted, cabrón, de tanto que lo ama. ¡Con un chingado que me pague! Y así nos vamos a la advertencia. ¡Págueme a la verga! Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Estamos de regreso en el podcast de combustible y hemos notado que los podcasts que hablan de sexo tienen demasiadas descargas. Y como John nos dijo, John de Guadalajara nos estaba diciendo que tenemos muy pocas descargas, que tenemos que activarnos, que tenemos que ser más, no sé, más incisivos en los temas que tocamos. Hemos decidido toda la banda de combustible hacer un podcast de pornografía. Cuando yo estaba pequeño... Aquí hay varios que son de mi edad. Bueno, nomás uno. Hay que defendernos, Saúl. Cuando yo estaba pequeño, conseguir porno estaba cabrón. Porque antes no existían los formatos modernos del CDE y todas esas madres, o el internet. Entonces, uno de chamaco, todo lo que veía se le hacía porno. Porque desconocía completamente la anatomía femenina. Por ejemplo... Las de vaqueritos. Exactamente, el libro vaquero es erótico, pero tiene tanto de naco que no es erótico. Pero aún así uno agarraba un libro vaquero y hacía justicia por su propia mano. Sé de un cabrón, güey. Sé de un cabrón que tenía a la mamá un video de aerobics. El primo de un amigo, la mamá compró una vez un app toner o no sé cómo se llamaba, era para hacer ejercicio. Y tenía un video, güey, salió una güera, una latina y una negrita acá haciendo y uno, y dos, y tres. Y el cabrón este se la jalaba, güey, viendo los pinches los aerobics. De brazos a los costados, segundo tiempo brazos arriba, tercer tiempo brazos costados y firme. Sé que por allá se va a estar riendo algún güey de los que me esté escuchando, pero no sé, también usted se la jaló con los aerobics, con videos de aerobics. Conseguir porno era todo una odisea. Estaba muy, muy complicado, la neta. O sea, el porno no se distribuía como se distribuye hoy día. Hoy, es más, te llega porno hasta sin que quieras. Y además había muchos mitos bien pendejos acerca de la pornografía. Decían, güey, que si tú veías mucho porno, te quedabas ciego, güey. Y eso era una mamada porque nos asustaban a todos. Aquí tengo yo el estudio de un científico alemán, el que debatió precisamente esta teoría de que cuando uno ve porno se queda ciego. Aquí lo tengo, miren. La masturbación, ¿no? El iris. Pues, en pocas palabras, algo así decía que... ¿Dónde están mis lentes, güey? No, güey. A ver, ahí te paso los lentes. Lo que pasa es que estás bien pinche ciego por puñetero, güey. Ah, ¿qué tiene que ver? Con los pinches lentes sí veo perfectamente bien. Lo que pasa es que mi abuelo tiene cataratas, güey. Me las heredó. Bueno, entonces... El doctor Sternberger... Cocoyome, el micrófono, güey. Está acá. Estás hablando con la escoba, güey. Ah, cabrón. Sí. Perdón. Les decía que el estudio del doctor Sternberger... Ah, cabrón, ¿quién apagó la luz? ¿Dónde están todos? Ya les he dicho que no me hagan estas bromas, cabrones. No mames, güey, no los veo, ¿dónde están? Acá, Cocoyome, shh, ey, voltea. Ah, güey, ya te vi, aquí estás tú. Sí, ya te estoy tocando. Abusado, mijo, ese soy yo. Ah, la chingada, ¿y este güey quién es, Amel? Él es Saúl, güey, acá estoy yo. ¿Dónde está el micrófono? ¿Aquí? Mejor vamos a olvidarnos de esto de la ceguera, porque está cabrón. La pornografía antes era más fácil identificarla, la buena pornografía, porque la pornografía de antaño no era como el porno de hoy, que son puras pinches degeneraciones. Digamos que la pornografía de antes la podía uno hasta ver hasta en familia, era algo chido, o sea, nunca se me ocurrió hacerlo, pero pudo haber sido algo chido en estos tiempos. Antes, para identificar un buen porno, lo único que tenía uno que hacer era ver el cassette, el VHS, el device, no sé cómo se diga, y entre más jodido estaba el pinche cassette ese... Mejor era la película. Les voy a decir por qué. Porque ese cassette siempre estaba escondido en lugares bien pendejos. Abajo de la cama, lo escondía uno en la azotea, o llegaban los jefes y lo aventaba uno a chingar su madre para atrás de un mueble, nivelaba uno un pinche sillón, o sea, y el cassette estaba todo jodido. Esas eran las buenas películas, porque las películas malas, el cassette estaba nuevo. O sea, donde nadie las rentaba, nadie se las robaba, nadie las compraba. Si usted tenía hermanos pequeños, hermanillos, como los tuve yo, el mejor lugar para esconder la pornografía, usted lo sabe, era en el cuarto de ese cabrón. Porque cuando la jefa le encontraba a uno el porno, decía... ¡Ay, qué crees, tu hermanita! ¡Mira nomás lo que anda viendo este cabrón y eso que está en kinder! Y uno se ponía así como que... No mames, carnal, te pasas de lanza, güey. ¿Cómo que te almejas calientes, güey? No mames, ahora para que te anduviera viendo Bambi. Uno culpaba al hermano. El otro lugar que les digo que estaba bien chido para esconder la pornografía era junto a la pornografía de su papá, cabrón. Porque el ruco generalmente tenía un chingo de películas porno y mejores que las de uno, ¿eh? Y ni cuenta se daba el güey que no se las cambiaba. Llegaba uno y metía un pinche cassette de una quinceañera de una boda de la familia y agarraba uno un porno y lo repartía con los compas, lo rolaba. Y así se la pasaba. Por alguna extraña razón, siempre me imaginé a mi papá llegando al cajón donde tenía su porno, sacando así sin ver un cassette y ponerlo en el video, y cuando empezaba a reproducirse la quinceañera de la prima Teresita, o una mamada así, mi jefe diciendo... Oh, estoy bien enfermo, yo no sé por qué me la jalo con estas cosas... Y estoy hablando de la pornografía en video, ¿no? La que es en VHS o en beta en aquellos tiempos. Porque también estaba la pornografía en revistas. Era la revista de Playboy que uno tenía la excusa de decir... No, es que la compro para leer los artículos. Y la neta... Acá entre nos... Cuando yo me la empecé a jalar... Pues yo ni alcanzaba a ver las letritas, no sé por qué. Entonces no podía excusarme diciendo que la compraba para leer los artículos. Lo malo de la pornografía en revistas es que no la podía rolar tan tranquilamente, porque las mejores páginas de la revista siempre estaban todas pinches pegajosas, acá donde las quería uno abrir, y era esto, miren. Ah, pinche madre. Y cuando la abría uno la pinche revista, que la chingada, se llevaba las tetas ahí de la Gina Jameson. Por eso el porno pegó más bien en video que en impreso. Todo empezó una noche de calor. La pornografía en aquellos años para la juventud no era algo malo, yo recuerdo, era hasta lubricante social, cabrón. Yo recuerdo que yo me juntaba con mis cuates de la secundaria, que en la secundaria nos la pasábamos viendo a los chavillas que ya andaban así como que desarrollándose, y en la tarde nos íbamos a casa de un compa, güey, pues a jugar las típicas carreritas, güey. No sé si la gente que me está escuchando recuerde estas cosas, si las hizo, ¿no? ¿A poco no le suena así como de antaño lo siguiente? ¿Qué? Son las carreritas, a ver quién se las avienta primero, güey. Yo traigo muchas ganas de echarme las pascuadas, órale. Estoy empezando, espérame. A ver, güey, hazme el paro, güey, acá agárrale también. Échale también, güey. Yo le llego más lejos, güey. A las manos, güey, échatela. Le voy a poner play y luego me voy a ir a sentar al sofá y cuando me siente ya empezamos, güey. Órale, va, güey. Una, no manches, ya se picaron el cuadro de bodas de mis papás. El porno antes, cabrones, era un lubricante social, créanmelo. Había cines pornos en la mayoría de las ciudades. Uno veía así los pinches cartelones así con... así donde tenía la pinga, el cabrón tenía un cartón acá censurado, o las viejas acá con estrellitas. Y uno veía que entraban ahí, todo el mundo entraba a ver las pinches pornos. Y uno no tenía edad para entrar, pero se colaba al cine. El porno antes era muy distinto, cumplió una labor social muy distinta a la que cumple hoy día. Bueno, pero nos vamos a ir a un corte, y después del corte les vamos a contar anécdotas del porno, güey. Anécdotas que nos pasaron precisamente por lo difícil que era conseguir pornografía en aquel tiempo. Papacito, espera un poquito más. Ya pronto viene Combustible Podcast, la quinta edición. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Estamos hablando de la pornografía y de lo difícil que era conseguir porno antes. Antes, para conseguir porno, tenía uno que ser falsificador de documentos oficiales, que gracias a Dios nunca lo agarraron a uno. ¿Tú llegaste a falsificar documentos para poder rentar una porno? La neta, un chingo de veces. Uno llegaba al videoclub, porque antes las películas porno las rentaban solamente en videoclubs, no había sex shops, y sacaba uno más pinches papeles que los que le piden a uno para el pinche pasaporte, güey. Llegaba uno con cartillas militares, con identificaciones acá de todo tipo, hasta licencias de manejar, güey. Y recibos del teléfono. Llevaba uno cosas que ni sabía que ni le iban a pedir a uno, güey. Llegaba, era muy común que llegaba uno y lo... Buenas, oiga, ¿tiene videos porno? Ah, cabrón, ¿quién está hablando? Acá abajo, señor. Ah, ¿qué pasó, chamaco? ¿Qué quieres tú, qué? Videos porno. No puedo rentarle videos pornos a menores. Pero yo tengo 40 años. Mire, estos son mis papeles. A ver, cartilla militar liberada. Oh, disculpe, señor Jean-Claude Van Damme. Aquí está nuestro menú. Se buple, Monsieur Van Damme. Sí, cabrones, es cierto, güey. Y luego los videoclubs tenían un cuarto siempre improvisado que te dejaba ver los pies. O sea, tú veías los pies de las personas que estaban ahí en el falso plafón atrás en el cuarto, güey, escogiendo videos pornos. Entonces, uno tenía incluso zapatos para ir a rentar porno, güey. Como cuando van a jugar boliche los cabrones que tienen sus chanclas especiales, también tenía uno sus chanclas especiales para rentar pornografía. Llegaba uno con short y con botas, güey, por ejemplo. O unos pinches tenis rojos bien feos, güey. Y esos tenis nada más se los ponía uno para rentar pornografía, para que no lo reconocieran a uno que traía sus pinches zapatos de siempre y dijeran, ah, mira, este güey rentando porno. No, no. Disfrazaba uno las patas. En los videos porno era como una estrategia que siempre estaba el dueño del video y una vieja bien buena. Generalmente la chava era más joven y uno se chaqueteaba cuando se llevaba la película, se chaqueteaba pensando en la vieja del video. Al momento de elegir la película pornográfica que uno quería degustar esa noche en soledad, empezaba a cronometrar a toda la gente que estaba en ese momento en el video. El güey ese que está viendo las películas de infantiles va a voltear para allá en 3 segundos, justo cuando van a despachar a la señora gorda esa que lleva la película de Cantinflas. Ahí voy a voltear, voy a seguir corriendo y me va a atender el señor. Pero no, cabrones, siempre salía algo mal y te tocaba que te atendieran la muchacha. Uno lo que quería era que lo atendiera uno el ruco, para no quemarse con la chava, ¿no? Pero siempre le tocaba que lo atendiera uno la güera esa que estaba detrás del mostrador y siempre le decía a uno: buenas tardes, señor Van Damme, otra vez por aquí, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿sabe que vengo a rentar unas películas? Ah, sí, permítamelas, déjeme, le hago la nota aquí. Ah, sí, aquí están, son estas. ¡Ay, sí, muy bien! A ver... Soldado Universal... Terminator 2... La Sirenita... Ni Chana ni Juana... El Rey León... El Joven Manos de Penes... La Matanza del Chango Mojado... Y El Auto Increíble... ¿Eso es todo? Estas películas las tiene que entregar usted para mañana, señor Van Damme. Muy bien, son 340 pesos con 50 centavos, señor. Ah, cabrón, ¿sabe qué? Nomás déjeme La Matanza del Chango, ¿no? Ay, también una bolsa de palomitas extra mantequilla. ¿Notaron que el cabrón al final pidió unas palomitas con extra mantequilla? De esas de microondas. Eso es porque las palomitas esas de Actu con extra mantequilla le dejan a uno la pinche mano bien mantecosa. Entonces eso facilitaba la velocidad al momento de la masturbación. Así es, lo digo con experiencia. Pero si usted cree que el güey este ya que rentó la película porno, el señor Van Damme, ya chingó, ya tiene todo listo, no. Ahora sigue la odisea que es llegar hasta su casa sin que nadie vea que trae una película porno. Y por azares del destino, en esas 3 cuadras que tiene que recorrer, se encuentra al mejor amigo de su papá, a su maestra de la secundaria, al padre del pueblo, a la señora de las tortillas, a la pinche vieja chismosa del barrio de las que ya les he hablado y que me caen las puras bolas, a 4 de sus 7 tías que viven en otras ciudades pero que no sé por qué ese día estaban ahí en esas calles, a la morrita que te gusta y por la cual fuiste y rentaste la porno, a tu abuelita que anda buscando a tu abuelito. Después te encuentras a tu abuelito y tu abuelito te dice que qué traes escondido y tú le dices que nada y sales corriendo como pendejo y por fin llegas a tu casa. Llega el chamaco puñetas con su película porno metida así en el pantalón en la parte de enfrente. La película llega toda pinche sudada. El ombligo lo trae como tamal prensado, así esos que meten 100 en una pinche olla. Así trae el ombligo y la lonja. Y el cabrón llega a su casa pensando que la casa está sola, pero lo primero que se encuentra es a toda su familia en la casa. Y lo primero que ve es a su papá que le dice: ¿qué pasó, papá? ¿Pues que no se iban a ir a pescar? Pues siempre no nos fuimos a pescar porque hay veda. ¡Chinga madre! ¿Qué traes, chamaco? Andas muy sospechoso, ¿eh? No, nada, pa. Pero nuestro chamaco ya tiene cierto grado de manipulación de las personas y sabe exactamente qué hacer para correr a su papá. Ya sé, le voy a hacer la pregunta mágica a mi papá, con la que siempre sale corriendo. Papá, papá, yo creo que yo estoy grandecito. Quiero que me diga, ¿de dónde salen los niños? Mira, chamaco, ahí vengo, voy a casa de mis compadres. Ve a hablar con tu mamá de eso, ahí vengo. ¡Nos vemos! ¿Y uno menos. El chamaco ya sabe que su papá siempre va a salir corriendo con esa pregunta. Por eso ve porno. El porno es, aparte de todo lo que le hemos mencionado, también es educativo. La cosa ahora se pone más fácil para nuestro puberto puñetas. Ahora, para llegar hasta el cuarto donde está la videocasetera, solamente tiene que cruzar la cocina donde está su jefa lavando los trastes. Mamá, ¿qué está haciendo aquí? Que no voy a ir a la conferencia del Tupperware. ¿Sabe que están vendiendo esas figuritas para los hielitos? ¿En serio, mijo? No, pues, déjame le hablo a mi comadre para irnos ya. No, mamá, lánchese ya. Creo que ya escogió esas cazuelas. Esas que caben tres atunes. Ah, pinche comadre, y no me avisó. Qué mendiga. Ya me voy, mijo. Otro menos. Ahora sí. A ver, porno. Y ahí, nuestro ilustre niño, que está convirtiéndose poco a poco en hombre, empieza a correr a través de esas escaleras. Sobra decir que es la imagen del triunfo. Pero bueno, ya nos extendimos en tiempo, así que vamos a ir a un corte y regresamos para seguir contándoles de la pornografía. Y digo muchas veces la palabra pornografía porque eso es lo que vende. Están escuchando el podcast de Combustible a través de www.combustible.com.mx. Regresamos. ¿Usted es de los que piensa que en este programa se hablan puras estupideces? Pues escuche lo que está al aire en cadena nacional. Raquel siempre ha estado enamorada de Alejandro, sin saber que en realidad son medios hermanos. Pero él la ve como una hermana y ella tuvo que conformarse con un matrimonio sin amor al lado de Roberto. Bruno enamora a María José Samaniego, una joven pueblerina, y se casa con ella usurpando la identidad de Alejandro. Así, cuando ella enviude, él tendrá acceso a la fortuna. ¡Oh! Me has engañado, te presentaste ante mí con otro nombre y me quieres convertir en tu cómplice, ¡eres un delincuente! Y si no aceptas, mañana mismo denuncio a tu padre por andar vendiendo cosas chuecas. Combustible Podcast. No tiene sentido, pero al menos lo sabemos. www.combustible.com.mx. La quinta emisión. Combustible Podcast. La quinta emisión. Combustible Podcast. Lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos de regreso en el podcast de Combustible, estamos hablándoles de la pornografía. Sí que sí, y en este programa no se ha hablado de sexo, si lo han notado, para que vean qué tan cabrones somos que podemos hablar de pornografía sin tener que hablar de sexo. Bueno, la cosa es de que estábamos en la situación de que llega el chamaco, puñetas, con su película porno, y el cabrón llega a su casa pensando que la casa está sola, pero lo primero que se encuentra es a toda su familia en la casa. Papá, papá, quiero que me diga, ¿de dónde salen los niños? ¡No! Ahora, para llegar hasta el cuarto donde está la videocasetera, solamente tiene que cruzar la cocina donde está su jefa lavando los trastes. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Que no voy a ir a la conferencia del Tupperware. Ah, pinche comadre, y no me avisó. ¡Qué mendiga! ¡Ya me voy, mijo! ¡Otro menos! Ahora sí. A ver, porno. Y ahí, nuestro ilustre niño, que está convirtiéndose poco a poco en hombre, empieza a correr a través de esas escaleras. Sobra decir que es la imagen del triunfo. No tengo que explicarles que el cabrón va corriendo, embarrándose mantequilla en una mano, con la lengua de fuera. Para cuando terminó de subir las escaleras, Saulito ya se quitó el pantalón y ya aventó el pantalón hacia el burro de plancha. Esta imagen puede ser escalofriante para cualquiera. Un niño con la mano llena de mantequilla, con un video porno en la otra, sin pantalones y con la lengua de fuera, con los ojos desorbitados. Su pequeño rielito se le va levantando poco a poquito y se le nota en su calzón. Él siente que está ya a segundos de satisfacer sus necesidades sexuales. Pero cuando va llegando al cuarto, ya onda, carnal? Pues, ¿qué traes? ¿Por qué vienes encuerado? Mira, ¿qué traes en la mano? ¡Chinga madre! Aquí está mi hermanito, y viendo a los putos Thundercats. A este cabrón va a estar cabrón para despegarlo de ahí. Piensa, Saúl, piensa. Oye, güey, ¿por qué hueles tanto a mantequilla? ¿Y a ti qué chingados te importa? Te la verías a jalar, ¿verdad, güey? Cállense, pendejo, usted no sabe ni lo que habla. ¿Sabes qué, pendejo? Lárgate de aquí a la chingada, o le voy a decir a mi jefa que tú quebraste ese jarrón. ¿Cuál jarrón? ¡Este, güey! Si no te la vas a jalar, entonces ¿para qué quieres que me vaya? Ya me saqueaban los Thundercats, mira. Espérate que se caben. Me vale pura chica, lárgate la fregada. Pues a ver, voy a salir con mi mamá, le voy a decir a mi mamá que me corriste. ¡Puñeteo! Entiéndeme, Saúl, te quiero porque eres mi hermano mayor. No quiero que te quedes ciego. A ver, pendejo, ¿por qué me voy a quedar ciego? ¡Por puñetero! Ya te dije que te vayas, a la chingada, órale. Todas esas mamás que estás diciendo son mentiras. Nadie se queda ciego por andar de puñetero. Acá estoy, güey, ya ves, ni me ves. Ya me voy, pues. Pero vas a ver con mi mamá cuando regrese. Y ahí llega el momento en el que nuestro ilustre joven pone por fin el porno en su videocasetera. Pero antes de eso, cierra las ventanas, cierra las puertas, prende el aire acondicionado, enciende unas velas, se calienta la mano, chupa tantita mantequilla, y ahora sí, a darle átomos. La cinta. ¿Y ahora cómo le hago para entregar esta madre? Ya sé, le voy a poner tantito tape. A ver, tantita cinta aquí. Parece que ahí está. Y así terminaban generalmente las chaquetas que se hacía uno de chamaco, con puras pinches frustraciones, con problemas realmente difíciles de unir cintas que se rompían, y también muchas veces con deudas, cabrón, porque a veces la cinta terminaba de la chingada. Por eso ahora que estoy grande me la jalo a gusto, porque la neta, güey, pues ya no tengo que andar rindiendo cuentas, ya si se me rompe la cinta pues era mi película, y ahora con la tecnología del DVD, pues todo más chingón. Les voy a recomendar una página que se llama Tube8, así... Ahí esa página es la pura neta, güey. Ahí entre usted y ni se preocupa de que si le renta un pinche viejo, que si no, usted le vale madre. Acá llega, pone el video que quiere, se la jala y adiós. Bueno, esto, vámonos un corte porque esto se está extendiendo mucho. Digan algo, cabrones. ¡Puñeteros! Somos unos puñeteros. Regresamos. Everybody dies, everybody, everybody, everybody living now, everybody, everybody, everybody. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, hermanos, este fue el podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyome, el Amel en los controles, y acá está Siri y su novio, el buen Saúl. Estas son las cosas que le pasaban a uno de chamaco cuando quería ver porno, y ahora es todo muy simple. Solamente tiene uno que pararse a las 9 de la noche cuando los papás están viendo la novela esa de Sortilegio y ver cómo el William Levy se coge a medio mundo, y eso ya es más porno que lo que veíamos nosotros. Yo quiero levantar un verdadero monumento a los directores de películas pornos, como por ejemplo Más Allá de lo Normal, Faenas por Cinquelinas y muchas películas que recuerdo que tenían buena trama, pero desafortunadamente uno llegaba, se la jalaba y le valía madre lo que pasaba después. Sí, incluso las veía uno en partes o repetía la escena que más le gustaba o directamente se salteaba a lo más chido de la película. Ser director de una película pornográfica está cabrón porque es un trabajo muy incomprendido. También quiero decir que de las películas pornos de antaño, a mí nunca me gustaron ver las películas de Ron Jeremy porque era un pinche viejo que se parecía mucho a mi papá y me imaginaba que era mi jefe, güey, aquí clavando, decía, no, pues cómo la va a jalar viendo a este cabrón, güey. Yo recuerdo cuando los medios de comunicación oficiales, los poderosos, hicieron la ley esa de a favor de lo mejor y empezaron a mamar censurando cualquier cosa que no les parecía. ¿Dónde están esos medios ahora que a las 9 de la mañana en el programa de hoy salen una bola de cabrones encuerados, que es que el doble de William Levy, que vamos a buscar al doble de este güey, y salen unas pinches viejas calenturientas hablando en doble sentido y diciendo pendejadas? Por lo menos aquí somos directos y estamos en internet, pero esos güeyes están en la pinche, en la pura hora de que se levanta uno. Se levanta uno viendo mamadas, güey, pues no mamen. Quiero agradecer a la banda que vino a visitarnos, por ejemplo el Saúl, que hay algo que decir de la pornografía. Muy importantes comentarios de este tipo, porque realmente estos son los que hacen que la gente evolucione, cabrón. Yo tengo algo muy importante que decir, porque este cabrón no tiene pa' cuándo. La pornografía es chida porque cumple un rol en la vida de cada individuo, me imagino, me supongo, en la mía lo ha cumplido. La pornografía es para disfrutarse a solas. No sé por qué la gente se espanta y... ¡Ay, no, que la pornografía y que la chingada! O sea, pues si la renta uno para uno, no la renta uno para presumirla, güey. Cosas así. No sé si entiendan a lo que me refiero. Retomando el tema de los directores y guionistas de películas pornográficas que han sido muy incomprendidos y que se enfrentan al tabú de que la gente dice, el porno no tiene contenido, nada, que el porno no tiene trama. Quiero decirles que hay películas muy interesantes en la pornografía. El problema es que, por ejemplo, cuando usted fue a ver al cine la película del sexto sentido, ¿sí sabe cuál? La del chavillo ese que dice, veo gente muerta. Usted no se hizo una puñeta cuando lo estaba viendo, no. Sus emociones se fueron acumulando, se fue creando un estrés, una tensión, un suspenso. Y por eso la película, el último, su desenlace hizo que usted se sintiera acá como que... ¡Ay, güey, no mames! ¡El pinche peliculón y la madre! Pero yo lo reto, vaya y métase un cine o rente la película del sexto sentido y a media película jálesela. Y va a ver que la deja de ver porque dicen, chingue su madre. Se le van uno las emociones, güey. Por eso el porno no funciona a esos niveles. Porque no logra hacer que acumulemos tantas emociones. Porque luego las descargamos. A ver, güey, dame chance de expresar algo. Yo nunca hablo, güey, dame la chance. Yo creo que, al menos yo que no tuve la educación de un padre, yo creo que el porno fue el que a mí me educó sexualmente, güey. No tanto fue mi mamá, no fue tanto mi familia, mis amigos, no. El porno, güey, fue el que me educó. Y una buena educación, ¿no, Saúl? El porno es cultura. Cabrones, acá estoy, güey, acá está el micrófono. ¿Dónde? Lo que dijo Amel es cierto. Somos una generación abandonada por nuestros padres porque ellos tuvieron que trabajar ambos. No fuimos la generación anterior que la madre estaba en casa y que nos ayudaba. Somos una generación que se crió gracias a los estímulos visuales de la televisión y a las ondas radiofónicas que cruzaban nuestro cerebro y nos taladraban con canciones idiotas y con mensajes ñoños. Y la educación se ocultaba en el porno. Al menos la educación sexual. Si no, pregúntenme cómo aviento el 69. Bueno, cabrones, este fue el podcast de combustible. Soy el Cocoyome a nombre de la Mela en los controles. El Saúl acá de invitado con su morrilla, la Siri. Gracias por escucharnos, cabrones.